Bien, nos encontramos ya en la ciudad de Puebla al final del espectáculo de Shen Yun y nos encontramos con... Faust Riverol, soy administradora. Hola, buenas noches, soy Yolanda Esquivel, soy constructor. ¿Qué les pareció el espectáculo de Shen Yun? Me platican que ustedes vienen desde muy lejos de la ciudad de Puebla. Así es, venimos de Tabasco y el espectáculo simplemente espectacular. Pues yo vengo de Macuspana, un beso a toda mi gente de Macuspana, Tabasco. Mi amiga viene de Comalcalco, de la Perla de la Chontalpa. Y sí, hemos viajado para ver el show, lo hacemos cada año porque vale la pena. Te deja un mensaje de paz, de congruencia, de amor. Y sobre todo, esperamos que un día en China haya menos violencia, haya menos prohibiciones, pero a su vez tienen mucha cultura, esto es milenario, entonces bien vale la pena invitar a todos que vayan a ver Shen Yun, porque vale la pena viajar y vale la pena lo que uno pasa para llegar y sentarte en la banca y disfrutar eso que es una maravilla, es que no se puede describir. Sí, definitivamente a mí me encantó el vestuario, no algo completamente fuera de lo común. La tecnología se ve aplicada definitivamente, esa mega pantalla con todos los efectos en tercera dimensión, son espectaculares, la verdad. Yo estoy fascinada, me gustó mucho, mucho el espectáculo. ¿Qué mensaje se lleva hoy? Un mensaje de mucha paz. La música es espectacular y te lleva a un nivel completamente de otra dimensión. Definitivamente es algo que todos deberíamos tener esa oportunidad de sentir esa paz, esa tranquilidad y sobre todo la soltura con que los danzantes, los artistas te pueden proyectar parte de la historia de su país, aunque un poco triste, pero a final de cuentas es algo que te llevas para ti, para siempre, porque es algo que estás aprendiendo, ¿no? Por medio del arte. ¿Cuántas horas se hacen de Tabasco para acá? 8 horas por carretera. ¿Viajaron en carretera? Sí. 8 horas. 8 horas. ¿Por qué les animó venir a ver a Shen Yun? Porque es un espectáculo fuera de lo común. Porque cada año es diferente, cada año el mensaje es diferente y la ropa, la seda, ver volar la seda y esa yo me llevo ideas para cuando voy a combinar mi ropa, digo, ¡ah, naranja con azul! Ya lo vi, se ve hermoso. Nunca había visto tanto color junto y tan... No, es que lo tienen que ver, porque luego uno quiere explicar y decir mucho, pero definitivamente es algo que tienes que vivir, porque la orquesta en vivo es que te cala, te llega hasta los huesos, por Dios que llega hasta la médula, y esto, no sé, hay tanta violencia y tanta cosa fea, y esto como que te alienta, te llena el alma, y uno dice, sí, sí se puede, si hay paz. Y para eso es el arte, para eso es la gama que tiene el arte, la pintura, la danza, la música, no. Y sin palabras te lo dicen todo, sin palabras te cuentan su historia. Entonces, ay, pues es que hasta lloro cuando veo, de verdad es tal la emoción que hay partes donde sí se me salen las lágrimas porque China tiene mucho bueno, pero también tiene mucho que cambiar. Y yo quisiera que un día esos danzantes pudieran entrar a su país, que pudieran entrar a su patria, porque me queda claro que ellos no pueden regresar, no pueden ir a ver a familia, no pueden ver a nadie, y están por todo el mundo enseñándonos que en China están sufriendo, tanto los humanos como los animales. Entonces, hay un poder supremo, hay un Dios, y yo sé que un día va a cambiar todo. Pero mientras yo cada año, mientras tenga vida, aquí estaré. Muchas gracias. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador,